Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos y sobre todo descansados. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, hoy sí amanecimos con mucho sol para todos los que lo estaban extrañando. También tenemos un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 65, con cielos parcialmente nublados. Se espera una probabilidad de un 30% de precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente nublados. También con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, cielos parcialmente nublados, probabilidad de lluvias de un 80%. Temperatura máxima de 76, mínimas de 54. Para el día sábado se esperan cielos soleados, despejados. Temperatura máxima de 80, mínimas de 59. Y para el día domingo se esperan cielos despejados, soleados. Temperatura máxima de 86 grados, mínimas de 68. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues ya viene más calor. Las lluvias pues esperan todavía, pero muy poca la probabilidad. Así que hay que aprovechar ahora sí todo este calor. Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento.

8:50 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. China promete luchar si Washington aumenta aranceles. Beijing acusó a Estados Unidos de dañar su propia credibilidad al actuar erráticamente en cuanto al comercio internacional, y el día de hoy prometió que se defenderá si Washington sigue adelante con sus amenazas de aumentar los aranceles. Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China se quejó de la decisión estadounidense de renovar las amenazas de aumentar los aranceles a una lista de bienes y servicios chinos valorados en $50 mil millones, que contradice con un acuerdo alcanzado a mediados del mes de mayo destinado a resolver esa disputa. El secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, dijo entonces que el conflicto estaba en suspenso después de que Beijing prometiera comprar más bienes estadounidenses y así ayudar a reducir su multimillonario superávit comercial con Estados Unidos. La portavoz Huang Chunjin se negó a decir si el anuncio del martes podría perturbar los planes del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de visitar Beijing para mantener conversaciones a partir del día sábado. El Ministerio de Comercio de China no respondió a las preguntas sobre el estado de la reunión, pero la Embajada de Estados Unidos dijo que una delegación de funcionarios de comercio, agricultura y del tesoro había llegado a la capital china para hacer los preparativos. El plan naval de China para superar a la Armada de Estados Unidos y controlar el Pacífico en el 2030. Un océano separa a Estados Unidos y a China. Su dominio es ahora también un motivo de disputa. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el control del Pacífico y los mares del mundo ha estado en el radar de la Armada estadounidense. Grandes marinas de guerra como la de Rusia o India no han podido superarla en número o capacidad. Pero desde hace un par de años, los expertos navales de Washington temen por un nuevo peligro para la potencia naval más fuerte del mundo, el creciente poderío marítimo de China. James Fanel, quien fuera director de inteligencia de la Sexta Flota de Estados Unidos, presentó en mayo ante el Congreso un informe de 64 páginas en el que asegura que China desarrolla actualmente una armada dos veces más grande que la de Estados Unidos y podría reemplazarla como la principal potencia marítima mundial. La Armada China está en un proceso de rápido desarrollo y expansión de sus capacidades, y eso está lógicamente generando preocupación en Estados Unidos, por lo que explica a BBC Mundo Lai Goldstein, profesor del Instituto de Estudios Marítimos de China del Colegio Naval de Estados Unidos. Tiburón muerde a joven de 15 años en una playa de Florida, según su familia. Un joven de San Angelo, en Texas, fue mordido este fin de semana feriado por un tiburón en una playa de Florida, según su familia. Janice Holt contó en una campaña de recolección de dinero que su primo Cody Hyde, de 15 años, viajó desde Texas a pasar unas vacaciones en el sur de la Florida y un tiburón de 6 pies de largo lo mordió en su pierna izquierda mientras disfrutaba con su familia en Cocoa Beach. a 3 horas de Miami. Su familia ahorró dinero para visitar Disney y otros sitios. En su primer día en Florida, estaba jugando con sus sobrinos en la playa cuando un tiburón sarda de 6 pies le dio un gran mordisco en la pantorrilla de su pierna izquierda. Fue lo que aseguró Hodges en la campaña en GoFundMe. El joven fue trasladado a un hospital cercano en donde le cosieron con puntos la herida y aún se recupera. Autoridades medioambientales del condado de Brevard le dijeron al portal Florida Today que no tienen certeza de si fue un tiburón el que mordió al joven, aunque los integrantes de la familia de Hodges aseguran que vieron al animal. Cody se está recuperando y esperamos que sea dado de alta pronto, fue lo que dijo su prima Cody Hyde. La familia del adolescente está recolectando $20,000 para cubrir los costos médicos. Y cargo norcoreano viaja a Estados Unidos para reunión sobre cumbre. Un alto cargo de Corea del Norte viajaba a Estados Unidos el día de hoy para mantener reuniones que buscarían salvar la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump sobre el futuro del programa nuclear de Pyongyang. Esta sería la misión diplomática norcoreana de mayor perfil que visita Estados Unidos en 18 años. Reporteros de Associated Press vieron a Kim Jong-chol en el aeropuerto de Beijing poco después del mediodía. El funcionario viajaba en el vuelo 981 de Air China a Nueva York, que partió de la capital China más tarde el día de hoy, explicó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando fuentes diplomáticas. Kim, que había llegado a la ciudad en la víspera, estaba acompañado por otros 5 funcionarios norcoreanos, fue lo que agregó. Kim, uno de los aliados más próximos al líder norcoreano, fue el máximo responsable de la inteligencia militar del país. Peña Nieto responde a Trump que México nunca pagará por un muro. México nunca pagará por un muro, ni ahora ni nunca, afirmó el martes el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en respuesta a la declaración del mandatario estadounidense Donald Trump de que este país pagará la construcción de la barrera que prometió en su frontera sur. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, @ Enrique Peña Nieto, a las 20:28 horas, el mandatario mexicano se dirigió personalmente al presidente, @ Real Donald Trump, para asegurar que su país nunca pagará por el muro. El presidente mexicano suscribió con un "Atentamente, México, todos nosotros" su respuesta a Trump, la cual rebasó ya los 3,000 retweets y más de 5,700 me gusta. Trump retomó un mitin con seguidores en Nashville, en Tennessee, la idea de que será México el que pague la construcción del muro en la frontera, y aseguró además que lo disfrutarán. "Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro, solo se los digo", aseveró el mandatario ante sus seguidores. Esta es la primera ocasión que el presidente Peña Nieto le dirige una respuesta directa sobre el muro al mandatario estadounidense desde que este comenzó a hablar del muro durante su campaña presidencial. El muro en la frontera y el anuncio de Trump de que México pague su construcción, temas migratorios y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han provocado roces en la liberación bilateral. Por estos temas, se han cancelado un par de viajes del presidente Peña Nieto a Washington para encontrarse con Trump. Ambos presidentes celebraron su primer encuentro el pasado 7 de julio del 2017 en el marco de la cumbre del G20 celebrada en Hamburgo, Alemania. y un predicador, pues tiene y quiere un avión privado de 54 millones. Una de sus frases es: si Jesucristo volviera, no iría en burro. Esa es la respuesta de este predicador. Jesse Duplanty, de 68 años, es un próspero telepredicador de Destrahan, en Luisiana, que gracias a su labor como evangelista y las donaciones de sus fieles ha podido comprarse 3 aviones privados. Realmente creo que si el Señor Jesucristo volviera hoy en día físicamente a la Tierra, no iría en burro, explicó la semana pasada en su página en la red social Facebook. Estaría en un avión volando por todo el mundo. Dios, según cuenta, le ha dicho que necesita un nuevo aeroplano, en concreto un Falcon 7X con el que volar sin escalas a cualquier lugar del mundo, así que ha pedido a sus discípulos que recen para convertirse en socios en su misión de conseguirlo. Cuesta 54 millones de dólares. Y no podría tal vez dedicar ese dinero a luchar contra la pobreza volando en aviones comerciales con el resto de los mortales. A esa pregunta por lectores en su página de Twitter, Duplanty respondió: ya hace un par de años, en los aviones comerciales no puede quitarse el cinturón de seguridad cuando necesite levantarse y hablar con Dios. El también telepredicador Kenneth Copeland coincidió con él y añadió que sus aviones están repletos de demonios. Dimite el gobernador de Missouri tras un escándalo sexual. Chantajeó a una mujer con una foto para silenciarla. El gobernador del estado de Missouri, el republicano Eric Greitens, anunció su dimisión, que entrará en efecto el próximo viernes, tras un escándalo sexual y afrontar acusaciones de haber empleado la lista de correos de su propia organización no gubernamental para solicitar donaciones para su campaña. Los últimos meses han sido de una increíble dificultad para mí, mi familia, mi equipo, mis amigos y para Lucha, mucha gente a la que amo. Fue lo que dijo Greitens en una rueda de prensa en Jefferson City, informaron medios de comunicación locales. Esta dura experiencia ha sido diseñada para causar una cantidad increíble de tensión en la familia. Por lo que agregó: no puedo permitir a esas fuerzas que continúen ocasionando daño y dificultades a la gente que quiero. Aún así, aseguró que no es el final de su batalla y que seguirá luchando por la gente de Missouri. Esta renuncia se produce después de que a principios de este mes parlamentarios de Missouri anunciaran su intención de convocar una sesión especial legislativa para estudiar posibles acciones disciplinarias contra Greitens. Y el plan B del Canelo para no extrañar a GGG en septiembre próximo sobre la lona. La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el GGG prácticamente está fuera de toda posibilidad, toda vez que los promotores que ambos pugilistas no llegaron a un acuerdo en la repartición de la bolsa. Aunque todavía hay una luz de esperanza para el mencionado pleito, el equipo del boxeador mexicano ya tiene un plan B para septiembre, pues pase lo que pase, Saúl se subirá al cuadrilátero. Así lo expresó Oscar de la Hoya, su promotor, quien lamentó que no hubiera concordancias con el equipo del kazajo. El ex campeón del mundo reconoció que hoy por hoy la prioridad se llama Gennady Golovkin y es lo que queremos ver: pelea entre Canelo versus GGG. Pero si esa pelea no se va a firmar, entonces nosotros hablaremos con Daniel Jacobs, con Joy Saunders, y lo buscaremos por ahí, pero la prioridad es el GGG, porque Canelo va a pelear en septiembre. Fue lo que detalló De La Hoya para el sitio fighttype.com. Saúl Álvarez no ha podido pelear en lo que va del año, luego de que fuera suspendida la pelea programada para el 5 de mayo tras dar positivo en consumo de sustancias prohibidas. Y Arturo Vidal deja abierta la posibilidad de salir del club. Arturo Vidal es seguido de cerca por varios clubes que intentarían su fichaje durante el verano. El internacional chileno es relacionado con equipos europeos y estaría dispuesto a cambiar de aires, y así lo confirmó el futbolista al llegar a Chile para disfrutar de sus vacaciones. Vidal se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del fútbol europeo. Sus actuaciones con el Bayern Múnich lo han puesto en la mira del Napoli, del Chelsea, del Manchester United, entre otros clubes que buscarían convencer al andino de dejar la Bundesliga. El Rey Arturo abrió la puerta a la posibilidad de dejar atrás su paso por Múnich, y sus primeras palabras al llegar a Chile fueron: si me cambio de equipo va a ser para mejorar, para pelear a la Champions, ganar títulos, pelear cosas importantes y dejar bien parado el nombre de Chile. Fue lo que declaró el número 8 de La Roja. Esta vez voy a tomarlo con calma. Para eso está mi representante Fernando, que está atento a todo. Yo voy a tratar de descansar y recuperarme de la mejor forma para ver si me cambio de equipo o no y estar al 100%, señaló Arturo Vidal, quien se habría convertido en uno de los deseos de Carlo Ancelotti para la mitad del campo del Napoli para la próxima temporada. Y bueno, con esto hemos finalizado la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial hoy miércoles a las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, no permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance, no renuncie y siga adelante con sus proyectos. En el amor, el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso, así que aprovéchelos. En la riqueza será una jornada para que se olvide totalmente de las compras innecesarias. En el bienestar, en caso que lo inviten a un festejo, salga, le irá perfecto. Para el signo de Tauro, encuentre las soluciones precisas a los problemas financieros, el resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, si pensó en tomar una decisión importante en su relación, es mejor la oportunidad. En la riqueza es el momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrearán a gastar en exceso. En el bienestar, no se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. Para el signo de Géminis, seguramente se sentirá relajado ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban a tomar una determinación. En el amor, controle sus ansias de dominio, de lo contrario podrían surgir discusiones familiares. En la riqueza, administre las finanzas, la luna en oposición podría afectar negativamente a su economía. En el bienestar, repose lo suficiente y cuide su dieta. Si se excede, se arrepentirá al ver la balanza después. Para el signo de Cáncer, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Trate de confrontar de a un tema y logrará obtener nuevos resultados. En el amor, otórguese la oportunidad para un encuentro íntimo. Le hará revelar sensaciones nuevas. En la riqueza, prepárese y enfóquese en esos nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. En el bienestar, evite somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Para el signo de Leo, abandone las ideas pesimistas. Si está con problemas, recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores. En el amor, la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos. En la riqueza, no gastes de más. Se beneficiará más adelante por la buena administración de sus fondos. En el bienestar, evite caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo. Para el signo de Virgo, Los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese a resolver sobre la marcha situaciones nuevas. En el amor no discuta, hágase tiempo para hablar profundamente con su enamorado. La riqueza dentro del mercado laboral. Busque nuevas oportunidades económicas para ponerlas en práctica. En el bienestar, lo mejor será que tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar para el signo de Libra. En esta jornada se sentirá un poco confundido o confundida, no sabrá cómo manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. En el amor, aprenda que la sinceridad y el entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa. En la riqueza, seguramente luego se arrepienta si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena. En el bienestar, es un día óptimo para pasar el día entre amigos. Desconéctese del trabajo y de tanto estrés. Para el signo de Escorpión, sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Cumplirá con todas las metas que se ha propuesto. En el amor, recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra. Préstele más atención a su entorno. En la riqueza, es un ciclo oportuno para solicitar toda clase de préstamos financieros si es que lo necesita. En el bienestar, irse un día de campo será la decisión más adecuada que tiene para relajarse. Para el signo de Sagitario, no dude en confiar en sus amigos. Ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, apoyándolo en todo lo que necesite en su vida. En el amor, para Sagitario, trata de establecer relaciones equilibradas para vencer cualquier dificultad. En el amor, en la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias, evite una discusión y acceda a su pedido. En el bienestar, evite los excesos, deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y también en la bebida. Para el signo de Capricornio, es una etapa para generar una transformación total en su vida. Recuerda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. En el amor, crisis en su pareja, retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar. En la riqueza, hoy sus pares reconocerán sus méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. En el bienestar, controle su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. Para el signo de Acuario, periodo donde las emociones estarán desordenadas, será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente. En el amor, disfrute de su tiempo de soledad, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. En la riqueza, es una jornada oportuna para poner en marcha esos planes ambiciosos, tendrá todo a su favor. En el bienestar, dedique la tarde al cuidado de la salud, practique algún deporte de su agrado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Mientras usted se niegue al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto. En el amor, transitará un momento de transformación efectiva, tanto interna como externa. En la riqueza, sigue adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. En el bienestar, sería bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Thank you.

9:26 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información tecnológica. Hoy te traje una noticia que les va a interesar para todos los amantes de los Volkswagen, porque Apple trabaja con Volkswagen en autos autónomos, según un reporte. La T6 Transporter es la van en la que trabajan Apple y Volkswagen. Los rumores sobre la posibilidad de que Apple comenzará en el negocio de los autos ha subsistido con el pasar de los años, y en el 2014 se conoció el primer dato, y desde entonces mucho ha sucedido en Cupertino. Aunque las malas noticias son las que han reinado en los intentos por desarrollar un Apple Car. Pues bien, un nuevo reporte de The New York Times arrojó algo de luz sobre los intereses de Apple sobre un auto autónomo. El diario asegura que la empresa de Cupertino ha cerrado un acuerdo con Volkswagen para el diseño de una camioneta tipo van autónoma que servirá para el traslado de sus empleados dentro de sus instalaciones. El objetivo es transformar el T6 Transporter en un vehículo autónomo. El reporte indica que lo más probable es que los ingenieros del producto estén incorporando a este vehículo la tecnología de conducción desarrollada por los laboratorios de la empresa. Cuando se conoció del Project Titan, con el que Apple lanzaría su propio vehículo a las carreteras del mundo, ingenieros de empresas como Tesla fueron contratados por la compañía. Según la fuente, en su mejor momento este equipo tuvo hasta 1,000 personas trabajando en el proyecto, que sufrió tantos traspiés que se fue desmoronando en el camino. Primero, Apple intentó desarrollar su propio vehículo, intentó que grandes fabricantes como BMW o Mercedes-Benz lo fabricaran. Sin embargo, la empresa se encontró con el problema que le persigue, y esta y otras negociaciones, su necesidad de apoderarse del producto, de ser la marca de cara al cliente, habría hecho que esas empresas le dijeran no, según el Times. Pues bueno, suena lógico, ¿no? Es como si yo fabrico mi propio producto y de repente otro me lo quiere comprar, le quieren añadir otras cosas y lo quieren poner con el nombre, pues, del otro. Pues obviamente las compañías se van a decirles que no, ¿no? Pero bueno, el caso es de que está esta información, que probablemente puedan estas vans de Volkswagen ser autónomas, y eso pues ayudaría mucho, ¿no? Sobre todo a la gente que viajan hacia los trabajos, como lo van a usar ahí para Apple. Sería un buen punto, ¿no? A favor de las compañías, para que tengan su transporte y así no tengan que contaminar tanto con tantos automóviles. Pero bueno, pues también está el otro problemita, ¿no? De que no se puede confiar completamente en un carro autónomo. Si así una persona conduciendo es peligrosa, ahora sin un conductor, pues todavía como que queda ahí, ¿no? El miedito. Y bueno, la otra información también tiene que ver con los autos autónomos, y es que Tesla retrasa el lanzamiento internacional del Model 3 al 2019, según el reporte. El Tesla Model 3 tardará un poco más fuera de Estados Unidos. El lanzamiento internacional del Tesla Model 3 se retrasará prácticamente un año fuera de Estados Unidos, según confirmó el propio presidente ejecutivo de la empresa, Elon Musk. A través de una consulta en Twitter, Musk dio a conocer que el Model 3 con conducción del lado izquierdo, llegará a Europa y a Asia en la primera mitad del 2019, mientras que los vehículos con sistema de conducción a la derecha, que es lo opuesto a lo que uno está acostumbrado acá en Estados Unidos o en México, pues van a tardar un poco más. Y esa noticia probablemente es algo que muchos seguidores pues de la empresa se estaban esperando debido a que las cifras de producción del Model 3 han estado por debajo de lo esperado. De hecho, antes de que cundiera el pánico en la empresa, el propio Musk dijo en el mes de abril que él mismo tomaría las riendas de la producción, relegando del cargo al veterano con 5 años en el puesto Doug Field. En abril, la producción del Model 3 se estimaba era un 20% inferior de lo que debería, según los objetivos que la compañía se había marcado para este año, cuando el vehículo debía hacer su debut en Europa y en Asia. Y mientras el Model 3 sigue sufriendo problemas de producción, Musk no para y podría presentar el Tesla Model Y en este mismo año. Pues tocaría ver, ¿no? Quería ver si lo logran vender a tiempo y si no. Y bueno, creo que ahí me equivoqué también. Creo que yo les dije que era otro carro autónomo, ¿verdad? Y no, pues me confundí con eso de que Tesla pues sí tienen un automóvil autónomo, pero no tenía nada que ver. Y bueno, también otra noticia fuera de lo común. Pues según una investigación dicen cuál es la peor página web del mundo y para qué sirve. Bueno, sabemos que hoy en día cualquier persona puede tener una página web, cualquiera lo puede crear, ya sea por WordPress, por algún blog, por Wix, por Squarespace. Y bueno, hay cientos de ellas. Descargar una planilla, ponerse a experimentar, ponerle los datos, la información. Pero para que la página esté bien hecha y sea atractiva, pues es otra historia. Ahí sí se le tiene que invertir dinero a un diseñador y no nada más a las plantillas que ya están establecidas, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que de repente ingresa a ciertas páginas y hasta se espanta, ¿no? De lugar de decir, ¡ay, qué bonita! Dices, ¡me duelen los ojos! O dices tú, ¿qué es esto? No combinan las letras, los colores o qué sé yo, ¿no? Muchos yo creo que nos hemos espantado al ver algunos de los estridentes colores de un diseño web que es mal elegido, o también lo insoportable que es la música que lo acompaña. A veces tiene una música demasiado metálica para algo que no esperas tener música metálica o cualquier otro tipo de música. O tal vez puede ser que sea muy aburrido, o los formularios que tienes que llenar, o también pues la cantidad de información que dices que es esto, o tal vez también poca información y también dices qué le pasa a esta compañía o a la persona que está promocionando esta página, o porque tiene demasiados avisos publicitarios. Bueno, pueden ser muchas de las cosas que no te gusten de una página, las que tú puedes encontrar. Pero bueno, hay una página en la que tú puedes encontrar los más comunes, las páginas más comunes, y ahí puedes encontrar la peor página web del mundo. Entonces, ahí es donde puedes tú encontrar también a la que está peor, ¿no? Y eso es para un aviso más que nada para los diseñadores novatos o simplemente para alguien que quiere checar, ¿no? Y es prácticamente imposible navegar durante más de 2 minutos por la peor página web del mundo sin querer salir de ella, sobre todo si tienes los altavoces conectados. Una música del viejo oeste da la bienvenida al internauta, quien debe hacer un esfuerzo sobrenatural para no dañar su vista con los innumerables cuadros, estridentes colores y diferentes tipografías que contiene. O sea, tiene un desastre. Lo único que tienen que teclear es en inglés, pues la peor página web del mundo, The World's Worst Website, o pónganlo así en Google como The World's Worst Website o la peor página web del mundo, a ver si así les aparece y ahí ustedes pueden checar. De hecho, pues yo ahí al estar viéndola, pues sí, tiene colores demasiado chillantes, que anaranjado con amarillo, con pedazos de colores. Y pues algunos navegadores pues no funcionan tan bien. Pero bueno, el chiste es de que tú la puedes observar y así decir, bueno, si yo voy a hacer mi página web, no quiero que se vea como esta. Entonces, para que no sea tú, para que tú no tengas la peor página web, necesitas no abusar de los marcos. También usar una estructura de navegación fácil, dónde estoy y dónde están los vínculos a otras páginas, algo sencillo, más contraste entre el color y texto, que no te duelan los ojos, de repente ponen un fondo negro con color azul en las letras, eso es demasiado para nuestra vista. Mantén los fondos simples. No uses demasiadas animaciones porque eso también molesta. Dale control al usuario sobre la música. Si no quieren escuchar música, que le puedan poner pausa o que le puedan bajar volumen. Evita lo innecesario. A veces dices tú, bueno, pues me gusta esto, que lo tenga, aunque no lo necesite, pues se lo pones, ¿verdad? Y también, ojo con los mensajes falsos de error. La ortografía es muy importante. Así que tienes que tomar en cuenta todos estos puntitos que te acabo de decir rápidamente para que no tengas la peor página web del mundo. Y bueno, la peor página web del mundo obviamente te sirve para que te des cuenta de las cosas que tú no debes de hacer en tu sitio web. Y bueno, con esto, ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 12 y nos vamos a ir al apartado número 2, donde nos habla de cómo recordar a Dios. Entonces les voy a empezar a leer, ya saben la dinámica, posteriormente una pequeña explicación del libro de Un Curso de Milagros. Estamos en el repaso día 50, ya llevamos 50 días repasando pues las lecciones que ya habíamos terminado pues en el transcurso del año pasado y en el transcurso de los primeros meses de este año. Y bueno, les voy a empezar a leer cómo recordar a Dios. Los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad.

No permitas que tu odio obstruya el camino del amor, pues no hay nada que pueda resistirse al amor que Cristo le profesa a su Padre, o al amor que su Padre le profesa a él. Dentro de poco me verás, pues ya no estoy oculto, porque tú te estés ocultando. Es tan seguro que te despertaré como que me despertaré a mí mismo, porque despertaré por ti. En mi resurrección radica tu liberación. Nuestra misión es escaparnos de la crucifixión, no de la redención. Confía en mi ayuda, pues yo no caminé solo, y caminaré contigo de la misma manera en que nuestro Padre caminó conmigo. ¿No sabías que caminé con Él en paz? ¿Y no significa eso que la paz nos acompaña durante toda la jornada? En el amor perfecto no hay miedo. No haremos otra cosa que mostrarte la perfección de lo que ya es perfecto en ti. No tienes miedo de lo desconocido, sino de lo conocido. No fracasarás en tu misión porque yo no fracasé en la mía. En nombre de la absoluta confianza que tengo en ti, confía en mí, aunque solo sea un poco, y alcanzaremos fácilmente la meta de perfección juntos, pues la perfección simplemente es y no puede ser negada. Negar la perfección, negar la negación de lo perfecto, no es tan difícil como negar la verdad. Y creerás en lo que podemos realizar juntos cuando lo veas realizado. Tú que has tratado de desterrar el amor, no has podido lograrlo. Pero tú que eliges desterrar el miedo, no podrás por menos que triunfar. El Señor está contigo, pero tú no lo sabes. Sin embargo, tu Redentor vive y mora en ti en la paz de la cual Él fue creado. ¿No te gustaría intercambiar tu conciencia de miedo por esta conciencia? Cuando hayamos superado el miedo, no ocultándolo, ni restándole importancia, ni negando en modo alguno su impacto, esto es lo que realmente verás. No puedes dejar a un lado los obstáculos que se interponen a la verdadera visión, a menos que primero los observes, ya que dejarlos a un lado significa que has juzgado contra ellos. Si los examinas, el Espíritu Santo los juzgará, y los juzgará correctamente. Sin embargo, Él no puede eliminar con su luz lo que tú mantienes oculto, pues tú no se lo has ofrecido y Él no puede quitártelo. Nos estamos embarcando, por lo tanto, en un programa muy bien organizado, debidamente estructurado y cuidadosamente planeado, que tiene por objeto aprender a entregarle al Espíritu Santo todo aquello que no desees. Él sabe qué hacer con ello, tú, sin embargo, no sabes cómo valerte de su conocimiento. Cualquier cosa que se le entregue que no sea de Dios, desaparece. No obstante, tú tienes que estar completamente dispuesto a examinar eso que le entregas, ya que de otro modo su conocimiento no te servirá de nada. Él jamás dejará de prestarte ayuda, pues prestar ayuda es su único propósito. ¿No es cierto acaso que tienes más razones para temer al mundo tal como lo percibes que para mirar a la causa del miedo y abandonarla para siempre? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito y muy claro en cuanto a cómo recordar a Dios. Es muy cierto lo que nos dice, que todos nuestros problemas o todas nuestras enfermedades o todos nuestros miedos son como una manta tras otra manta que nos ponemos enfrente de nuestra cabeza, ¿no? Es como si te pusieras la cobija con todos tus pesares y todos tus problemas y todos tus miedos, y no quisieras levantarla, no quisieras ver con claridad, y al momento, pues, de que no hacemos eso, de no quitarnos esa manta, pues seguimos ocultando ahí todos nuestros problemas, todos nuestros miedos. Es curioso, ¿no? De cómo podemos captar el mensaje de acuerdo a este tema. Tal vez ustedes lo comprendan de una forma diferente y que obviamente mientras a ustedes les funcione va a ser correcto. Yo lo único que les puedo decir acerca de esta lección es que, pues sí, o sea, sí hizo un clic conmigo al momento de ponernos a analizar, obviamente, nuestros miedos. Vamos a poner miedos. Miedos, y en esos miedos puedes tú incluir enfermedades, puedes incluir ansiedades, puedes incluir depresiones, puedes poner todo lo que obviamente te quita la paz, ¿no? Y es obvio, como nos decía el libro, que si nosotros no lo analizamos de dónde viene realmente, pues van a seguir ocultos todos estos miedos o todos estos problemas, ¿no? O todos nuestros problemas. Y es curioso porque no nos ponemos a pensar de que si le damos la cara, nos quitamos esta manta de nuestra cabeza, porque al momento de quitar la manta estamos diciendo, ok, estoy consciente de que tengo miedo de lo que me pueda pasar, o estoy consciente de que tengo miedo de mi enfermedad, o estoy consciente de que tengo miedo de lo que ya viví. O sea, cuando tienes esa sinceridad de abrirte con Dios, con el Espíritu Santo y decir, este es mi miedo, ahora te lo dejo en tus manos, obviamente nos va a dar la solución. Pero si nosotros lo evadimos, lo ocultamos, es cierto que no nos van a dar esa luz. ¿Por qué? Porque simplemente lo estamos ocultando, porque no sabemos. Tal vez pensamos, no sé de dónde viene este miedo. Claro que sabemos de dónde vienen nuestros miedos. Al momento de saberlo, va a desaparecer. Va a desaparecer porque vas a confiar en Dios, y el amor de Dios y la paz de Dios reinan con nosotros en cada momento. Simplemente nosotros pensamos que no está, que no forma parte de nuestra vida, que necesitamos estar curados para poderla sentir, que necesitamos tener esto o lo otro para poderlo vivir, y no es cierto. Lo tenemos con nosotros en cada momento. Eso es recordar a Dios en cada momento. Es el día de hoy quitarnos esa manta de todo ese mundo de percepciones que hemos creado, de este mundo que no nos gusta, y levantar esa manta y ver con claridad, ver con la luz, sentir la paz de Dios, confiar en lo que estás viviendo. No hay nada que nos pueda causar daño, no hay nada que nos pueda causar miedo, ni angustia, ni ansiedad. A veces nosotros pensamos que tenemos miedo a lo que no sabemos que va a pasar, y realmente es lo contrario, tenemos miedo a lo que nosotros ya vivimos. ¿Cómo puede ser eso? Que tenemos miedo a lo que ya vivimos, lo que ya pasó, pensando que en el futuro pueda pasar eso. No es cierto, es todo lo contrario. No podemos tener miedo a algo que no existe, a algo que no va a existir, porque únicamente lo estamos creando nosotros en nuestra imaginación, con este mundo de pesadillas. Entonces, hoy recuerda a Dios, y como nos decía la primera frase, los milagros son simplemente la transformación de la negación en la verdad. Yo creo que si ustedes comprenden esta frase, ya lo comprenden todo. Si amarse uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos. No lo dice como un regaño, sino lo dice como un recordatorio en el que te tienes que amar, tienes que recordar que el amor es lo único que importa, es lo único que te da vida. Entonces, ámate, ama a los demás para que los demás se sanen, para que tú te sanes. Y obviamente, transforma la negación en verdad, de decir, ok, sé que esto no es cierto y sé que esto es verdad, y es así como se obrará el milagro. Cualquiera que tú pienses, no lo puedo conseguir, pues ese no lo puedo conseguir se va a convertir a un ya lo conseguí. Ahora nos vamos a ir a la lección 300, y nos habla sobre este mundo dura tan solo un instante. ¿Qué tan cierto es, 100% cierto, ¿verdad? Este mundo dura tan solo un instante. Y bueno, pues les voy a empezar a leer más. Bueno, la primera parte es un párrafo normal y el segundo párrafo es la parte de la oración. Cuando yo les empiece a decir la oración, yo les pido si pueden cerrar sus ojos o por lo menos respirar, inhalar y concentrarse en lo que nos dice, ¿ok? Este mundo dura tan solo un instante. Este pensamiento se puede utilizar para expresar que la muerte y el pesar es lo que le espera a todo aquel que viene aquí, pues sus alegrías desaparecen antes de que las pueda disfrutar o incluso tener a su alcance. Mas es también la idea que no permite que ninguna percepción falsa nos mantenga en su yugo, ni represente más que una nube pasajera en un firmamento eternamente despejado. Y es esta calma, clara, obvia y segura, lo que buscamos hoy. Bueno, aquí viene la parte de la oración. Hoy vamos en busca de tu mundo santo, pues nosotros, tus amorosos hijos, perdimos el rumbo por un momento. Mas al haber escuchado tu voz, hemos aprendido exactamente lo que tenemos que hacer para que se nos restituya el cielo y nuestra verdadera identidad. Y damos gracias hoy de que el mundo dure tan solo un instante. Queremos ir más allá de ese ínfimo instante y llegar a la eternidad. Entonces recuerden, hoy vamos en busca del mundo santo, porque nosotros somos hijos de Dios. Tal vez hemos perdido el rumbo por nuestra mente, por nuestros juicios, por nuestra culpa, por nuestros miedos, pero hoy vamos a recordar que este mundo dura tan solo un instante y queremos ir a ese ínfimo instante para llegar a la eternidad y recordar, obviamente, que Dios está con nosotros, que los milagros se obran en todos los sentidos y que únicamente necesitamos dejar la negación para ver la verdad y para ver manifestados los milagros. Entonces hoy hay que recordar a Dios, quitarnos la manta, quitarnos la cobija de todos nuestros pesares y ver esa luz, ver esa paz. Quítate cualquier culpa, quítate todo miedo, quítate toda angustia. No forma parte de tu vida. Lo único que forma parte de tu vida es Dios y Dios está contigo. Y está en cada momento y está en este instante, que es el único que existe. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Distinto.

uno presenta, ¿cómo les puedo decir? Alguna alergia, ¿no? Es importante saber, o sea, no hay mucha gente que pues tenga alergia a la piña que yo sepa, ¿no? Pero uno pues debe de observar si hay algún tipo de reacción que en lugar de ser beneficiosa, pues te ocasiona algo mal. Y bueno, pues también recuerden lo que nos dice el libro, ¿no? Cuando uno se enferma, ¿por qué se enferma, verdad? Entonces, pues nada más les quería decir eso, de que cualquier ingrediente que ustedes o cualquier alimento que estén comiendo, si ven alguna reacción alérgica, pues estaría bien que lo anotaran en alguna libretita y así pueden experimentar, ¿no? Posteriormente, si vuelve a pasar algún cambio negativo en sus cuerpos cuando consuman algún alimento o alguna bebida o alguna fruta o alguna verdura. La piña también te ayuda a aliviar los resfriados comunes que se ocasionan por el cambio de estaciones. También te ayuda a prevenir también ciertos dolores musculares. Y otro de los beneficios que me había faltado el día de ayer de comentarles es que para las personas que tienen alguna cirugía, se recomienda, que durante los 15 días antes de la operación, el paciente debe comer al menos una lata de trozo de piñas empaquetados en su propio jugo y beber un vaso de 6 onzas sin endulzarla todos los días. En lugar de comerlas enlatados, mejor pónganla en un topper, compren una piña naturalita y a comérsela, y esto te va a ayudar pues a que tengas una cirugía pues más estable y que se recupere fácilmente, sobre todo para que no presentes hinchazón. Cuando uno pues tiene una intervención quirúrgica, hay unas desventajas, ¿verdad? Que se presenta hinchazón extrema, moretones y puede ocasionar bastante dolor. Entonces, lo que te ayuda la piña es a que no pase la hinchazón, que no tengas moretones y también a que se disminuya el dolor. Y bueno, ahora sí, los ingredientes para esta recetita. El día de hoy es para combatir el colesterol. Y recuerden que en la página de la radio pueden encontrar más recetas para el colesterol. ¿Qué es lo que necesitas? Un manojo de espinacas, un tomate grande, un pepino mediano y dos rebanadas de piña. Nuevamente te repito los ingredientes: un manojo de espinacas, un tomate grande, un pepino mediano y dos rebanadas de piñas. Hay que lavar y desinfectar perfectamente los ingredientes. Al pepino hay que retirarle la cáscara y partirlo en cuadros pequeñitos junto con el tomate, pepino y la piña. Lo pasas por el extractor de jugos y después lo licúas con las espinacas. Si no tienes extractor, vas a colocar todos los ingredientes en la licuadora y le agregas un vasito con agua, y una vez que ya tengas una mezcla homogénea, se recomienda que tomes este vasito con este jugo un día sí y un día no, ¿ok? Lo vas a alternar hasta que tú te sientas pues más ligerito, sobre todo que no te peguen los achaques del colesterol. Y bueno, así de sencillo y fácil. Aparte, está muy refrescante este juguito. Aparte, también te ayuda para la retención de líquidos y para prevenir cualquier tipo de resfriado. Y bueno, ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El caballo y el pozo.